Carol. Nos habías echado de menos, nosotros a ti. Sí, ¿qué tal? Como siempre, al control técnico Roxa Rosaen. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y recibe también un saludo de este elemento que pretende disfrutar una hora de buen rock contigo y que te manda sus calurosos abrazos, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Muy gritón arranca este episodio 929 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, y también en tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs y otras plataformas digitales, estatales e internacionales que pasan ya sea en directo o en diferido la señal de este, tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Arrancamos probablemente con los electrocoretas más divertidos de Alemania. Electric Cowboy. Esto se titula Elevator Operator, el ascensorista. Y es el primer single del futuro disco de los Electric Cowboy, que será el séptimo y cuyo título todavía no se ha dado a conocer. Electric Cowboy, el ascensorista, Elevator Operator. Seminal, porque me sale de los huevos. Ya en marcha, viento en popa, toda vela, no surca el mar sino vuela, Pequeño Ternasco en su velero bergantil. A ver, por menos Espronceda es uno de los autores más visitados o revisitados por el metal nacional. Primero lo hicieron los Hamlet, allá por el año 88. Sí, sí, los Hamlet, no te creas que me equivoco, que fueron los primeros. Luego ya vinieron los Tierra Santa y la hicieron un poquito mejor y más conocida. Esa canción del pirata basada en el poema de José de Espronceda que me ha ayudado a darle inicio a este programa de hoy después de escuchar a los Electric Callboy, obviamente. Sea cual sea el método de escucha que estés utilizando, muchísimas gracias por estar ahí, tanto en podcast como en diferido, y si lo estás haciendo en directo, que veo que hay un montonazo de banderitas de distintos países, sobre todo de España, están conectadas ahora mismo, muchas, muchísimas gracias. No me cansaré de decir el gustico que me da. Arrancamos este informe seminal con un evento que estamos deseando mucho que llegue y que te estamos recordando cada semana. Roxae. Tres guayaches concierto juntos en Madrid. El próximo viernes 14 de marzo. Te lo recordamos una vez más y no vamos a parar de recordarlo porque nos apetece muchísimo que la sala Nazca en pleno Tetuán en Madrid esté hasta los topes de people, de esa buena que disfruta del rock and roll, para ver este concierto de dos bandas, pues de las potentes y de las que tienen que relevar ya de una puñetera vez a las viejas glorias, vamos a decir las cosas claras. Las viejas glorias, todo nuestro respeto y admiración por lo hecho en el mundo de rock and roll, pero que es que hay más bandas, ¿sabes? Que también tienen derecho a actuar y a llenar salas y a copar escenarios como el de la Sala Nazca en Madrid este próximo viernes 14 de marzo. Luego no digas que no te lo hemos avisado con tiempo. Sobre todo porque además, si te pillas la entrada anticipada, te va a salir mucho mejor de precio. La entrada en taquilla para ese día serán 17 euros, que no está nada mal, no es un precio abusivo para nada. Pero si entras en cualquiera de los artículos en los cuales estamos compartiendo este cartel en Asalto Mata Radio Rock, en todos los lunes aquí en el artículo en el cual va incluido el podcast correspondiente de Pequeño Ternasco y también en el blog de las novedades de Trovador Urbano una o dos veces a la semana, aparte de compartir el enlace también en redes sociales para esa venta anticipada, a 12 euritos, debajo del cartel anunciador de este concierto del viernes 14 de marzo en la Sala Nazca, en la calle Orense 24 del madrileño barrio de Tetuán, para ver a Haches y a los Tregua, encontrarás enlace directo para simplemente, tocando donde pone aquí, acceder directamente a esa venta anticipada y hacerte con las entraditas que necesites. Si vas tú solo, una, que vas con más gente, pues pillas más. Luego que te la paguen y que se paguen una cervecita también, por supuesto. Lo dicho, apuntar bien en el calendario, pero sobre todo entrar al enlace a la venta anticipada, porque si no os vais a quedar sin sitio. Lo dicho, este viernes 14 de marzo, de aquí a mes y medio, Haches y Tregua. Tregua y Haches estarán tocando para ti, actuando con sus últimos sencillos y nuevo material en el escenario de la Sala Nazca. Un lugar al que Roxa Rosa y yo además vamos a acudir porque nos apetece mucho ver la sala esa hasta los topes. Y oye, algo de bulto hacemos también.

Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues tras el recordatorio para que no te descuides y no te quedes sin entrada para ese concierto de Tregua y H's el próximo viernes 14 de marzo en Madrid, vamos a por conciertos y gratuitos para este mismo fin de semana. Rock Sarosae. A cero, nuevo concierto por tierras turolenses. Continúa y dura, y dura, y dura la gira 25 aniversario del Rock de Pueblo de los Acero. Este viernes 31 de enero, en la Plaza del Trinquete de la Turolense y pequeña localidad de Los Olmos, a partir de las 11 de la noche y de gratis. Pues Acero, que siempre se ha prodigado mucho por tierras aragonesas y sobre todo por la provincia de Teruel, no podía ser por menos que con esta gira 25 aniversario llevarla a todas las localidades posibles, esas pequeñas localidades a las cuales, si no fuese por los Acero y a algunos que otros artistas concienciados más, no tendrían nada de cultura a lo largo del año. Porque sí, aquí hay una iniciativa que se llama Dinamizar, que se supone que era la que ayudaba en esto, pero casi más que ayudar, como que ha puesto impedimentos. Solo que bandas como Acero, Efe y a Isabel Marco y alguna más, pues ponen bastante, pero que bastante de su parte para que esos conciertos se lleven a cabo y se celebren. Bueno, pues lo dicho, si el viernes 31 no tienes plan y te apetece o tienes disponibilidad de acercarte o de viajar por la provincia de Teruel, que sepas que la localidad de Los Olmos, en la Plaza del Trinquete, a partir de las 23 horas de la noche y de gratis, estarán actuando los Acero. De quienes vamos a escuchar el último tema publicado y uno de los más exitosos, y desde luego con el mejor videoclip que han publicado en su vida, un tema titulado Acaba de una vez. Además también de los que se puede decir que se han salido de su línea habitual, ¿eh? Lleva de todo, bueno, lo vais a comprobar una vez más aquí en Pequeño Tarnasco. Acero, Acaba de una vez. Llegado aquí, quedamos solo tú y yo. No sé muy bien cómo ni por qué, pero esto es así. Dispárame, maldita sea. Yeah. Información de conciertos la dejamos ya para próximas ediciones del programa, tanto mañana pasado como al otro. Y ahora daríamos paso a las secciones habituales y eso es lo que vamos a hacer. Lo que pasa es que la primera de las secciones habituales está protagonizada también por una de nuestras bandas asociadas. Concretamente los madrileños Al Otro Lado. A ver, ejemplos de grupos de rock que le han dedicado una canción al equipo de sus amores no es el primer ejemplo ni de lejos. Yo conozco por lo menos cuatro más solamente en cuanto a bandas estatales. Ahora mismo solo me viene a la cabeza los Cachirulos XL con la canción de Con el León para animar al Real Zaragoza, que incluso la ponen en el estadio, en la Romareda. Es lo único bueno que tiene la gente que va a la Romareda cada partido. Está bueno todo con lo que ha sido ese equipo, en fin. Aquí, obviamente, pocas veces nos habéis escuchado hablar de fútbol, a no ser en casos concretos como este. Pero es que además lo que han hecho los de Al Otro Lado ha sido pillar una canción conocida, viejuna, muy viejuna, pero conocida, y adaptarle la letra, pues poniendo, destacando los valores de su del equipo de sus amores. Ellos son de Leganés, con lo cual la canción es en honor al Lega. Al conocido como equipo pepinero. Bueno, pues los chicos de Al Otro Lado han pillado el clásico ochentero italodisco Será Perché Ti Amo del año 1981 del dúo italiano Ricky e Poveri. Y en vez de Será Perché Ti Amo, que era el título de la canción en su versión españista, ni ahora se vuelve a... ahora se llama Vuelve a Soñar, Leganés, y suena así en Israel. Aleluya. La recontradición. Decir también que pocas bandas se podrían atrever a hacer una versión de esta canción si no contase con la con una voz con un amplio y alto registro como es la de el cantante de los Al Otro Lado, Jorge Gadea. Vuelve a soñar, Leganés, los Al Otro Lado por los Ricky Epoveri y sobre todo por el Lega. Aquí cabe. Arrogante será el título del 17º álbum de estudio en la dilatada carrera, ya que se formaron en 1977, de las asturianas huestes de Jorge Martínez, Los Ilegales. Lo que suena se titula El Mundo Contra Ti y es el primer adelanto de ese nuevo trabajo. Y añado, a este capullo que canta es al único que le he transigido con el hecho que me dejase tirado en una entrevista en directo, porque aquí los estás escuchando nuevamente. Los Ilegales son mucho ilegales. Ahora que como quiera que le vuelva a entrevistar. El mundo contra ti. El hijo del mundo tiene una misión. Superar el umbral del absurdo. Lo ha devorado su metabolismo. Es el mártir que hereda el futuro. El hijo del mundo es puro impacto. Es los restos de un naufragio. Soluciona un problema creando 10. Peligroso pues samaritano. El mundo contra él. El mundo contra mí. El mundo contra ti. El hijo del mundo ha inventado la historia. Todo lo anterior nunca ha sucedido. El hijo del mundo es un iluminado que fácilmente borra el pasado. Demuestra un robot que no es un robot. Es la gente sin la gente. El hijo de puta vive peligrosamente. Es un niño repelente. El mundo contra él. El mundo contra mí. El mundo contra ti. El mundo contra él. El mundo contra mí. El mundo contra ti. We'll be right back. ese enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues acabada la primera parte del programa, momento más adecuado para agradecerte la escucha, si no estás escuchando, porque si no, no te lo podemos agradecer. Y si lo estás haciendo en directo o en diferido, que sepas que o estás en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock o en la sintonía de cualquiera de las radios, emisoras, cómplices que pasa la señal de este tu programa. Así que muchas gracias por escucharnos, sea donde sea. Por cierto, durante las canciones me acabo de preparar un pedazo de exclusiva para este jueves que te cagas moranas. La voy a anunciar ya. Este viernes 31, Los Gayola estrenan nuevo tema y lo publican en todas las plataformas. Nosotros lo vamos a estrenar el jueves, aquí en directo en Pequeño Ternasco. ¡Toma ya! El Cero Coma está exclusiva inundando las redes sociales. Ahora ya nos vamos a por la sección de secciones, ya sabes, las bizarradas, que hoy la cosa tiene tema común, la droga... Sí, sí, la drogaína, Roxa, Roxay. Una plaga de ratas drogadictas se comen los alijos de la policía. ¡Virgen santa! ¡Se habrán puesto hasta el culo! Las ratas, no, ahora sí les llaman las ratas. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo sí, sí, yo me lo creo. Yo sí. También, yo me lo creo todo. La policía de Houston, tenemos un problema. Ha identificado una nueva prioridad: luchar contra las ratas que están accediendo a sus instalaciones y consumiendo gran parte de la droga incautada, que sirve como evidencia en diversos procesos judiciales. Ya ves, hay todo el mundo en Tijuana y Ciudad Juárez entrenando ratas para que se coman la drogaína de la policía tejana. No discurren otras cosas como pagar y sobornar a los agentes. No, no, entrenan ratas. Sí, sí. Las autoridades desinformaron que en las instalaciones actualmente hay 1.200.000 evidencias, incluyendo 180 toneladas de marihuana. Las ratas son las únicas que disfrutan de ella. Sí, comen hierba. Sí. Claro, claro, las ratas hierba de toda la vida, toda. Vegetarianas. Sí. El fiscal del condado señaló que la nueva normativa permitirá destruir las drogas incautadas antes de 2015, siempre y cuando no se necesiten como evidencias de procesos judiciales. Anteriormente la ley solo permitía destruir estupefacientes incautados antes de 2005. ¿Me quieres decir tú para qué cojones tenía que estar tanto tiempo almacenado? No sé, para que se seque bien. Pero cágate que dice, se podrán las incautadas antes de 2015 a no ser que sirvan como prueba. Precisamente las pruebas son lo que se están comiendo las ratas. Oye. Eso no lo destruyen. No. Peter Stout, presidente del Centro de Ciencias Forenses de Houston, calificó a las ratas como drogaditas, ¡drogotas! Y destacó lo difícil que será exterminarlas, dado el volumen de evidencia almacenada. Claro, hay tanto alimento ahí para las ratas que que luego cualquiera acaba con ellas. Están gordísimas. No hay trampas en todo Texas para acabar con tanta rata. Pero lejos de Texas, no, no solamente en Texas, no. Eso en todo el mundo. En todo el país. En todo el país. Qué casualidad. Roedores, insectos, hongos, todos ellos adoran las drogas. Es complicado lidiar con ellas, expresó Stout. Oye, que estaba, que lo decía y no se ponía ni colorado el amigo Stout. No se ponía ni colorado. La policía de Houston también mostró evidencias incautadas en 1996 como cocaína y marihuana de 1993, señalando que ya no tienen valor en los procesos judiciales actuales debido a la incursión de estas, según ellos, ratas de alcantarilla. Claro, claro. Sí, sí. Lo que no sé cómo no han dicho que los cocodrilos de las alcantarillas estadounidenses también se las están comiendo. Sí, también. Sí, se meten por las alcantarillas a... Y en la película Los Cazafantasmas, los espíritus también se escondieron en las alcantarillas, con lo cual también es muy difícil atraparles. También, y se comen también la hierba. Ratas de alcantarilla, Shower Rats es el título de esta canción que estás escuchando ya y que vendrá en Evermore, el título del sexto álbum de estudio para esta formación skinhead gabacha llamados Lions Loud. Y recordarte que skinhead no es un término fascista, que se lo adueñaron, el movimiento skinhead era todo lo contrario. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pues de las ratas drogaditas de Houston tenemos un problema. Vamos a por la siguiente bizarrada que versa sobre ese problema, esa lacra social que es la drogadita. Un niño regañado por su padre por no terminar los deberes lo denuncia chivando que esconde drogas. Eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. Por los cojones, se lo habrá dicho con esa dulzura. Este extraño incidente sucedido a principios de mes en el condado de Yongning, en China, nos cuenta lo siguiente. Después de ser severamente regañado por su padre por no terminar sus tareas a tiempo, un niño de 10 años salió furioso de la casa y fue directo a una tienda cercana y preguntó si podía usar el teléfono. ¡Ojo! ¡El berrinche del zagal! Desde luego, qué rencoroso. Pero más malo que su padre. El estudiante de quinto de primaria, ni corto ni perezoso, marcó el 110, el número de emergencia chino, y pidió hablar con la policía, alegando que tenía pruebas de que su padre estaba ocultando cáscaras de amapola en casa. Consideradas una droga ilegal. O sea, ya no se espera ni a que esté la heroína hecha. ¡Las cáscaras ya! ¡Ilegal! Luego esperó con calma que llegaran los agentes para que pudieran realizar un registro concienzudo de la vivienda y así confirmar su historia. Pase por aquí, señores agentes. Es que me lo imagino hasta con los brazos cruzados. ¡Hombre! Y si me enfado no respiro. Está bien. Tomas tieso ahí el crío. Bueno, ahora te vas a enterar tú. Todo ufano. Te vas a enterar tú, me vas a hacer a mí. ¿Qué te ha dicho a ti cuando tengo que hacer yo los deberes? Durante la búsqueda, efectivamente, la policía localizó 8 cáscaras de amapola secas en el balcón y el padre admitió haberlas comprado, pero agregó que solo planeaba usarlas con fines medicinales. Claro. Y las ratas de Texas se comen la drogaína. En su confesión expresó su pesar por haber infringido la ley que clasifica estas cáscaras como una droga muy peligrosa, pero insistió en que lo hizo sin saberlo. ¿El qué? El que no sabía. ¿Que en cáscaras o que son peligrosas o que está penado por la ley? ¿Qué es lo que no sabías? Los uniformados, obviamente, detuvieron al sospechoso y lo trasladaron a una comisaría. Y su caso, está siendo investigado por la Brigada Antinarcóticos, lo cual lo mismo hace que se quede zagal este sin padre. Que es lo que pretendía. Pero ahora, ¿quién te va a cuidar, chiquitín? Quizás no deberías haberlo hecho. Quizás you should not be doing that. Que sí, que parece increíble, pero que hay títulos de canciones para todo, macho. Este es el título del segundo tema que te traemos en pocas semanas de esta banda australiana, que además viene muy bien para el tema este de la drogaína que estamos hablando, porque se llaman Emil and the Snipers. Que vete tú a saber si no habrán estado de gira por Texas. Hey, I was in LA, shaking my Bueno, este tema está extraído de Cartoon Darkness, el tercer álbum de estudio de estos australianos liderados por Amy Taylor y esa cuadrilla de drogotas. Fíjate que hacía tiempo ya que no nos pasaba esto, que nos quedaba tanto tiempo para despedirnos, para la última sección, para... Oye. Bueno, y de la cascala y de todo. La cascala, hoy todo, el pack completo. El pack completo, full equip. Creo que hemos echado un buen ratico. Digo que creo que lo hemos echado porque si te lo has pasado la décima parte de bien que me lo acabo de pasar yo, entonces te lo has pasado muchísimo bien. O las ratas drogotas de Texas. Houston, tenemos un problema, nos desaparece la drogaína. Eso las ratas, el otro día vi una que yo... Sí, a un fajo. Iba corriendo. Hasta liándose un canuto iba la hija puta. Sí, ¡qué tranquilidad! Esto es un caso para Freaker Jiménez. ¿No les parece increíble, amigas y amigos? Esto se lo das a este y te hace unas reflexiones a altas horas intempestivas de la noche, esas que se casca, que vamos, que te puedes quedar con el culo torcido. Bueno, nos vamos a ir por la última sección del programa. Tocamientos en el relleno. Y hoy en la sección de tocarse lo vamos a hacer con esta baladita titulada Hunt for Danger, que es el anticipo al que será en febrero Thrill of the Bite, noveno álbum de estudio para los glam rockeros suecos Crazy Legs. Esta sí que es balada heavy de las de antes. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirnos como manda San Pere Galanda. Pues me ha acabo de enterar que no solamente iremos de concierto el viernes 14 de marzo a Madrid, sino que el 15 también, porque tocarán los PR3. ¡Más que fin de semana nos espera! Go. Todo completico, oye. Solo falta un bermuteo el domingo de concierto. El Rey León. Eso será el 14 y el 15 de marzo. De momento nos vamos hasta mañana, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pereiro Ternasco, agradeciendo enormemente la escucha, también se despide de ti, de ti, de ti, de toda la people buena que está a la escucha. Ya sea en Asalto Pata Radio Rock o en las, emisoras compañeras o vía podcast. Y te recuerdo, como hago cada día también, que si estás medio dormido en el metro, en el tren, buscando rastas drogadistas o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación a la cascala y a jugar a la para mañana más. Se os quiere. Agures, moramures. Oh,